Condicional compuesto. El condicional compuesto se forma con el auxiliar haber en condicional seguido del participio pasado. Habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían. Más, hablado, comido, vivido, dicho, puesto u otro participio irregular. Recuerda las tres reglas de oro de todos los tiempos compuestos. El único auxiliar que se puede usar es siempre haber. El participio es siempre masculino singular. El auxiliar y el participio no se separan nunca. Uso del condicional compuesto. El condicional compuesto se usa para expresar posibilidades o deseos en el pasado que ya no pueden realizarse. Habrías llegado antes en metro, si hubieras venido en metro, pero como viniste andando, llegaste tarde a clase.